Los últimos 7 minutos de este programa en el año 2001 los vamos a gastar, que es una forma buena de gastar sin redondeo, que valga, con Paco Bercial. Paco, buenos días. Buenos días. Nosotros nos redondeamos. Son 7 minutos, bueno, 6 y medio. ¿Ves? Y empezamos. Bueno, sí, lo que sea. Sí. Empieza mala cosa. Oye, que nos llevó antes, estuvimos con Shure, ya sabes cómo es, el de viajero y de sí, le gusta viajar y Fartuca se gusta y mucho. Bueno, estuvimos en San Juan de Beleño, que es una zona, en efecto, donde está el guirria en estos días, es una tradición, y donde están los salmones. Sí, los salmones también, sí. Hombre, comentó lo del guirria porque es la, digamos, el año nuevo, una festividad, porque siempre hablamos aquí de fiestas que hay por toda Asturias a lo largo del año, y claro, una fiesta el día de año nuevo, qué cosa, pues sí, pues que hay una fiesta, sí, que no es solo asturiana, sino que también es una tradición mundial incluso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, buena oportunidad para el que pueda, al que hoy se acuesta a las 12:15, pues pueda mañana ir de viaje por ahí, ¿no? Yeah. Bueno, pues que sepa que existe esta fiesta en San Juan de Beleño, esta zona tan bonita de Emponga, de Asturias. Y lo que tú decías de los salmones, porque es una época muy buena, es una zona de salmones, el Sella, porque se están viendo miles y miles de salmones, miles, frezando. Esto de la freza es que ponen los huevos ahora. La hembra pone los huevos, los deposita en el fondo del río, y vienen luego los machos y los inseminan, ¿no? Uh-huh. Echan su semen por encima, que es lo que luego fecundará, ¿no? Esta es la forma de reproducción de las truchas y de los salmones. Pues ahora es la época donde están los salmones, se están viendo muchísimos salmones. Y, por ejemplo, si no quieres subir hasta San Juan de Beleño, puedes quedarte en... No, si yo quiero, pero no lo tengo muy claro. Bueno, pues a 2 kilómetros de Cangasnoí, ¿te acuerdas que hace hablamos que hace cuando empezaron a verse subir los salmones, ¿no? Sí. En la presa de Caño, pues saltan los salmones por las pequeñas... Que es impresionante, además, de los saltos que dan. Pero que ahora también es impresionante más todavía ver cómo hay cantidad de salmones que ocultan el suelo, porque están todos, eso, las salmonas, por llamarlas de alguna manera, depositando los huevos y los salmones por encima. O sea, que no se ve el fondo del río porque... De tantos como hay. Por la cantidad es de salmones. Es toda una odisea. Y un espectáculo en esta época. Alguno tiene que morir ahí. Sí, sí. Hombre, no, bueno, en el intento no. Bueno, después que acaben, después de la freza, acaban bastante hechos polvo. Extenuados. Sí, sí, sí. Pero bueno, deja de ser un espectáculo muy bonito, natural de Asturias. Incluso puede ser hasta un atractivo turístico. Uh-huh. Sabes que esta pinceladina turística también la damos, ¿no? Sí. Igual que en septiembre venían muchos, sobre todo madrileños, a escuchar al venado, venían a los bosques, con miedo, a la berrea. Que no hacía falta irse a los bosques, porque en mi casa ya por esos meses también se escuchaba la berrea. Bueno, sí. Yo soy muy berrón. Yo es muy berrón. Mucho. Tú eres berrón. Mucho. O sea que eso también puede ser un aliciente. Pues, efectivamente, sí, porque además hay turistas que vienen aquí a pasarlo, pues esta noche vieja, y pues también puede ser un atractivo. Está al lado, además. Uh-huh. El viaje signifique conocer a nuestros vecinos, a otras culturas, incluso dentro de nuestra región, ¿no? Uh-huh. Porque de aquí, sin ir más lejos, hablando de otra ciudad, de aquí a Oviedo, de aquí a Avilés o de aquí a Beviciosa, somos diferentes. Claro. Y tenemos pues nuestras costumbres, nuestra tierra, la tierra así que engancha, ¿no? Y que forja. Entonces, pues es importante el tomar los viajes con un cierto espíritu de conocer otro. De aprender. Gentes, vamos a aprender, sí señor, vamos a aprender, no a colonizar, no a mirar por encima del hombro, que a veces se ve, ¿eh? Que vamos a una aldea, a un pueblo, y bueno, nosotros como venimos de la ciudad, miramos así por encima del hombro al de la aldea, y tendría mucho que enseñar. Mucho, mucho, efectivamente. Claro, sí. Es como el anuncio este de la fabada, ¿te acuerdas? Sí. Aquel que creía engañar a la viejina de la fabada. Decían, ¡buah, aquí eso como una fabada por 4 duros! Espera, que la han sacado en mega. Y Paco, por cierto, el Madrid campeón de Europa otra vez, como decía. Sí, también, ahí arriba en el monte. Y Franco todavía... Franco todavía por ahí, por el mundo. Eso, que feliz año nuevo. Gracias, gracias, Pachi. Y que disfrutes esta noche ahí, que vas a ir a ver los salmones frezar, ¿no? Estarás en casa. No creo que madrugue, de todas maneras me acuesto temprano, ¿eh? Ya lo sé, tú y es muy formal. Paco, hasta, adiós. Adiós, adiós. Por hoy Navidad. A ver, Nacho, di feliz año nuevo a los oyentes. Díselo, venga. No te rías y díselo, que te da la risa. Dile feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Cómo? ¿Turrones y mazapanes? Sí. ¿Vamos a comer hoy? ¿Por la noche? Por la noche. Por la noche, comemos turrones y mazapanes. ¿Qué día es hoy? ¿Noche qué? Noche vieja. Noche vieja soy. ¿Mañana año nuevo? Nuevo. Año nuevo. Pues felicita el año nuevo a todos los oyentes, venga. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Pachi. Feliz año nuevo, Pachi, y a todos los demás también. Dámeles un beso. Ah. ¡Mua! Ha sido natural el beso, ¿eh? Mi sobrino Nacho, que es un auténtico fenómeno. Bueno, a todos ustedes, gracias. Gracias por haber estado un año más con nosotros. Pero no se preocupen, cambia el calendario para nosotros, para los de la radio. Tampoco los calendarios son como los de los demás. No, son distintos. Mañana volveremos, estaremos aquí en Año Nuevo acompañándoles. Un auténtico placer. Esperemos que nos acompañen los 365 días que quedan por delante. Hasta mañana. Adiós. Cadena SER. Servicios informativos. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Y esta medianoche de verdad llega el euro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Eva Cuesta y de todo el equipo de este informativo que ya les desea por adelantado una feliz entrada de año y de euro. Felicidad que no van a sentir precisamente esta noche vieja los argentinos, agobiados y crispados por la terrible situación económica del país, de nuevo sin presidente. A esta hora justamente se abren los bancos y el gobierno y los propios banqueros temen una reacción violenta por parte de los ciudadanos. En una sucursal situada en las afueras de Buenos Aires se encuentra María Victoria Quintana, que informa para la SER. Buenas tardes, María Victoria. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, a pesar de la renuncia de Adolfo Rodríguez, ya afectó a SER por la noche, aquí el tema central del día es la actividad bancaria. Desde tempranas horas de esta mañana, bastante lluviosa, por cierto, se han registrado en las puertas de las casas bancarias largas colas de personas que esperan poder cobrar sus haberes. Recordemos que en el día de hoy los bancos abrirán sus puertas de 10 a 20 horas para así agilizar el pago de haberes a jubilados y trabajadores, así como también para hacer efectivos los cobros de impuestos y servicios. Argentina busca ahora nuevo presidente, como decíamos, tras la renuncia irrevocable de Rodríguez Saá. Mañana mismo está convocada la Asamblea Legislativa y los hombres fuertes del peronismo, los mismos que forzaban esta pasada madrugada la caída de Rodríguez Saá, comienzan ahora a promover la candidatura de Eduardo Duhalde, como apuntaba hoy en Radio Mitre el presidente del Congreso, Eduardo Camaño. Yo sé que hubo sectores del peronismo nacional y de otros partidos políticos que sí hablaron con Eduardo Duhalde para ofrecerle la posibilidad de que sea el candidato a presidente. Y al euro, como decíamos, le quedan horas para estar en la calle de forma real y efectiva. 12 capitales europeas van a celebrar esta medianoche su puesta en circulación en lo que se vaya a convertir en la mayor operación de cambio de moneda de la historia. Hoy el presidente del Banco Central Europeo, Wim Duisenberg, ha dado así la bienvenida a la nueva moneda de 300 millones de europeos. Es truly remarkable how stable. Es realmente destacable cómo el euro ha permanecido estable, incluso en tiempos difíciles. Por ejemplo, ante la explosión de los precios del petróleo o ante los ataques terroristas del 11 de septiembre. El Banco de España abrirá mañana también 900 sucursales bancarias entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Sin embargo, algo menos de la mitad de los cajeros automáticos darán euros en el día del estreno de la nueva moneda. Por cierto, que ya tenemos euroatraco. Dos individuos atracaron esta mañana sobre las 8 la sucursal de Caja Rural de Zamora de Fuentesaúco, de la que se han llevado más de 90.000 euros, unos 15 millones de pesetas. Y el País Vasco sigue el pleno de presupuestos gracias al balón de oxígeno de Batasuna. Una, en la Cámara Vasca se encuentra Isabel Cobo. Prosigue el pleno, la sesión que hasta ahora se prolonga aún y que se ha centrado casi en exclusiva en la decisión del presidente Atucha para votar las enmiendas a la totalidad por separado, que supuso que este pleno no tuviera quórum hasta esta sexta convocatoria. Partido Popular, Socialistas y Batasuna se han unido en la crítica durísima a esta hora ya del mediodía. Pues después de esta votación habrá Consejo de Gobierno Extraordinario del Gobierno Vasco para estudiar la situación sobre la renovación del concierto económico. Hay muy mal ambiente de nuevo entre Madrid y Vitoria cuando esa medianoche justamente se activará la prórroga del concierto ante la falta de acuerdo. Así que se acaba el año, pero no las noticias. Titulamos ahora algunas otras de este último día de 2001 con Eduard Navarro. Último pulsómetro del año este sobre impuestos. Según el estudio del Instituto Opina, para la cadena SER, 3 de cada 4 españoles cree que el Partido Popular no está cumpliendo su promesa de bajar los impuestos. De Afganistán nos llega la noticia de más de 100 muertos en el bombardeo estadounidense a una aldea del este del país. Entre tanto, se ha firmado hoy el acuerdo para el despliegue de la fuerza internacional. El gigantesco incendio de un centro comercial de la capital peruana, de Lima, ha causado al menos 300 muertos, 40 desaparecidos y muchos daños materiales. Los bomberos creen que la cifra de víctimas aún podría aumentar en las próximas horas. Y nacionalistas vascos y catalanes ven con mucho miedo y recelo la nueva ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud, anunciada por la ministra Celia Villalobos. A las autonomías. Además, Canarias está bajo alerta meteorológica y las fuertes lluvias y vientos están causando problemas en los vuelos domésticos, en los vuelos internos entre las dos capitales y la isla de La Palma. Lluvias que van a marcar la despedida de este año, Florenci Rey. El año nuevo llega con lluvias, en especial a Canarias, donde descargarán aguaceros tormentosos esta tarde. Se reforzarán mañana. En la península, lluvia débil en casi cualquier comunidad, en especial en las del suroeste, el Mediterráneo y el centro de España. En especial esta noche, cota de nieve en torno a los 1.800 metros, con una excepción en Cataluña, donde una bolsa de aire frío podría provocar mañana nevadas a tan solo 600 metros de altitud. Sin cambios. Volvemos con toda la crónica a partir de las 2:30. Seguimos ahora con más noticias en Hora 14, la SER. Hora 14. Cadena Ser. Asturias. El área pequeña. Claro, no, no, claro, levante, claro. Esté en punto, no fastidies. Perdía 0-2 y con 10. Y se mete en el área pequeña si hace falta ahora. Claro, para el Sporting este triunfo le servía meterse arriba y ahora este el empate no le vale para nada. Ahí está jugando pelotazo largo y le entrega el balón al Levante. Ojo a Ricardo Lima buscando a Diego Torres. Recupera el Sporting, es Pablo Amo quien vuelve a la carga, abriendo la banda izquierda donde está Dorado. Le dobla David Pirri. Dorado para Villa, Villa dentro del área, se va al suelo Villa, dice que no hubo nada al árbitro, toca Dorado para Dani Borreguero, intentaba el pase perpendicular para Dorado que entraba solo, ahora el partido se ha vuelto loco, es un correcalles, va el balón de un lado a otro, estamos ya en el minuto 45, vamos a ver lo que añade el árbitro, lanzamiento largo para Kaiku, ojo a Kaiku, intenta el pelotazo, fuera, fuera el pelotazo de Kaiku y se van a añadir 4 minutos. 4 minutos se van a añadir. Bueno, lo cierto es que al Levante le ha salido mejor la expulsión de Tien y la lesión de Valencia, Zurdi. Pues claramente sí, porque el Levante ahora mismo está en una situación que nos pilló otra vez en un contraataque con 7 jugadores en el campo del Levante del Sporting. Y eso no puede ser porque ya del mal, vamos a ver si sacamos un punto. Ahí está jugando Dorado por la banda izquierda. Metió la pierna a Josemi. Y es saque de banda para el Sporting. En la línea de 3/4. Va a ser David Pirri quien ponga el balón en movimiento. El público ya animando a sus jugadores para aguantar el empate, que es todo un éxito, sin duda. Juega Villa, esperado la cal. Le dan una patada y el árbitro pita falta de Gerard. No, dice que es fuera de banda. Juega David Pirri con Dorado. Mete la pierna Ricardo Lima, golpeó el balón finalmente en Dorado y la pelota le favorece al conjunto valenciano por la parte derecha en la zona del 2, y hay algún conflicto ahí en la grada que no querían devolver el balón. Estamos en el minuto 46, nos vamos a ir hasta el 48 y el Levante perdiendo tiempo o ganando en este momento, teniendo en cuenta lo que ha sucedido. Levante 3, Sporting 3. Qué partido y qué 2 puntos se le están escapando al Sporting. Es para darse, vamos, pero de cabeza contra la pared. Juega Sastre con Pablo Álvarez, que prácticamente no ha tenido la ocasión de intervenir. Se la lleva ahora el asturiano. Busca Villa, vuelve el Sporting a la carga con todo. El equipo de Pepe Acebal, que no ha sabido ser listo y manejar el resultado. Vuelve ahora Villa con David Pirri, perdió el catalán y otra vez la pelota para el Levante, totalmente replegado, dando por bueno ese empate, intentando ahora incluso alguna filigrana con toque rápido el cuadro de Pepe Balaguer. Había fuera de juego, pero ha pitado falta de David Pirri, Rodado Rodríguez. Por tanto, la pelota para el conjunto valenciano. Estamos en el 47 y medio, Pepe Acebal. Estamos en las postrimerías del partido. Levante 3, Sporting 3, ganaba el Sporting 0-2 y el Levante se quedó con 10. ¡Ojo! El balón dentro del área, peligro para el Sporting, el disparo de Josemi, gol. ¡Gol del Levante! ¡Gol de Josemi! ¡Gol de Josemi! Bueno, ¡gol de Josemi! ¡Gol del Levante! ¡Es increíble! Bueno, no me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, de verdad! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Gol de Josemi, Levante 4, Sporting 3, en el tiempo de descuento, el Levante con 10, ganaba el Sporting 0-2, se pone luego 3-2, empata Levante y ahora el cuarto. Bueno, de verdad, hay tarjeta para Josemi y la fiesta en el campo Ciudad de Valencia, y no es para menos. No es para menos la fiesta para el Levante, que incluso nos pone la música y estamos nosotros como para bailar. Zurdi, esto, vamos. Lo peor de todo es la cara de tonto que te queda, ¿no? Porque miras el marcador y tres goles fuera de casa y que pierda el equipo, pues eso es lo más lamentable, ¿no? El equipo no dio, vamos a ver, no vamos a decir que dio una mala imagen, ¿no? Pero bueno, dio una imagen de falta de experiencia total. Un equipo, buen equipo, pero que una falta de experiencia total. Bueno, pues el Sporting, que ha dejado escapar un partido increíble, vamos. Estamos ya en el 49 y medio, va a pitar el árbitro de un momento a otro y se le va a marchar al Sporting los tres puntos. Es increíble, de verdad. Un partido que tenía que estar controlado, que tenía que estar y que estaba ganado, y que se le ha escapado el equipo de Acebal con 10 hombres en Levante. Falta favorable al Sporting, pero en campo propio. Rubén prácticamente no puede ni hablar. Zurdi se ha quedado sin habla. Nosotros más tiesos de lo que estábamos. Es horrible. La pelota que le llega a David Pirri. Va a pitar el árbitro de un momento a otro. Toca Juan para Michel. Hay falta sobre Michel. Va a ser el último cartucho. Casi se quita la chaqueta Pepe Balaguer. Va a ser el último cartucho del Sporting para intentar del mal el menos. Muy lejos, de todos modos. Bueno, tan lejos como donde metió ahora el Levante su tercer gol. Ahora es cuando tienen que ir todos. Que ahora es cuando tienen, ahora que, tienen ir que ir todos ahora al sí remate. Que todo y prácticamente va todo el equipo también para intentar la última oportunidad. Levante 4, Sporting 3. Estamos ya en el minuto 51. David Pirri, el balón colgado. Va a tratar de llegar Pablo Amo, pero nada, despeja la defensa del Levante y se termina el partido. Final del partido en el nuevo estadio Ciudad de Valencia, Levante 4, Sporting 3. Ha perdido el Sporting, un partido que tenía absolutamente ganado. Dani Lastra, que se marcha absolutamente hundido, como el resto de los jugadores del Sporting. No olvidemos que ganaba el conjunto rojiblanco 0-2 y en el segundo tiempo y con un hombre menos, el Levante ha sido capaz de levantar un partido que el conjunto de Pepe Acebal, Zurdi, no ha sabido manejar. La verdad que el resultado es para reflexionar y mucho, ¿no? Pepe Acebal tiene que hablar con los chavales y ellos mismos, ¿no? No se le puede echar la culpa a un jugador o a otro, ¿no? Yo creo que son todos los jugadores que, con un partido tan controlado como lo teníamos, que el partido estaba súper controlado, no se puede perder de esa manera. Se perdió de una manera, yo creo que más que nada, lamentable. Bueno, pues al Sporting que se le escapan los tres puntos. Rubén, la verdad es que se nos queda una cara, estás hundido, bueno, casi con lágrimas en los ojos. Sí, la verdad es que he quedado un poco cara tonta, ¿no? Porque bueno, llevando el partido, todo el resto del partido, tengo marcador a favor y bueno, pues en el último minuto es que te remonten el partido, la verdad que es duro y sobre todo para nosotros era muy importante los tres puntos para la zona alta. Y bueno, pues la verdad que, como te digo, se te queda una cara tonta impresionante, ¿no? Ya les decíamos que el Sporting tiene ahora un buen vestuario. Rubén está llorando Rubén, aquí a nuestro lado. No ha tenido la oportunidad de debutar esta temporada, pero siente lo que ha pasado y está llorando a nuestro lado, Rubén. Bueno, pues ¿qué les vamos a decir? La verdad es que no nos lo podemos creer. Ha sido algo impensable, un partido que ha llevado tranquilo el Sporting toda la primera parte, con ese 0-2, los goles de Villa en el minuto 2, luego tuvo una oportunidad Lozano que se fue al poste del 16, en el 26 el propio Lozano transformó un penalti, aunque primero lo despejó Veiga en el rechace, materializó el tanto el salmantino. Con ese marcador de 0-2 nos fuimos al descanso. Muy pronto Kaiku marcó el 1-2, luego en el 14 Alberto sacó un córner y Martín Furiga remató de cabeza tras haberse tragado el esférico el joven Dani Lastra, que tuvo que salir en la primera parte porque Tien lesionó a Valencia. En esa acción fue expulsado el futbolista africano. Empate a 2, luego Pablo Amo arregló lo que parecía un estropicio en el 21, en un remate de cabeza tras una falta que botó desde la banda izquierda Juan. El Sporting intentó conservar ese marcador, pues quizá con poca veteranía y sin mucho convencimiento. En el 40 de la segunda parte, Alberto lanzó una falta desde Cuenca que se comió el chavalito Dani Lastra. Y ya en tiempo de descuento, en el 48, Josemi marcó el 4-3 y el resultado definitivo. Total, que perdió el Sporting aquí en Valencia. Mañana, en el Carrusel Deportivo a la 1:30, escucharemos a los protagonistas. Lo sentimos mucho tener que contarles esto desde aquí, desde Valencia. Les dejamos ya con el grueso de Carrusel. Recuerden, Levante 4, Sporting 3. Buenas noches, amigos. Las 8:30, antes de la ronda. Dicen los americanos que Bin Laden está en Tora Bora, ¿eh? Que le han pillado a través de una frecuencia de radio por allí, que le han localizado. 8:30, ronda. Ahí va la ronda, la de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11. Mañana, gran día, 10 millones al año durante 25 años, toda una vida. En Madrid, Manolo. Al descanso, Real Madrid 1, marcó Cuarme. En propia meta, Real Sociedad 1, Coclo. Dentro de una hora comienza el Español Valencia y a las 10 de la noche Las Palmas Osasuna. En segunda división, Levante 4, Sporting de Gijón 3 y Jerez 2, Nasti de Tarragona 1. En la Liga CB, el Cáceres le ganó al Forum 7-7-7-3. El Estudiantes ganó en Torrelavega 85-97. En ronda informativa, Vitoria y Madrid, Vitoria, Olga. 3-10 para el final del partido, Tau Cerámica 87, Casa de Mont, Girona 70. En estos momentos en el Raimundo Saporta detenido el partido porque estamos en el transcurso que va del tercer al cuarto cuarto. Por tanto, todo el último cuarto por delante, Real Madrid 43, Unicaja 51. La ronda de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11. Todos los días, ilusiones a lo grande. Del Valencia, el balón quedó muerto, no despejó la defensa, llegó Rufete con la izquierda, introdujo la pelota en la portería de Mora, minuto 13, ese minuto fatídico, Tomás, y tanto, de la segunda parte, minuto 13, Español 2, Valencia 1, marcó Rufete. Acaba de marcar el primer gol el Valencia en Montjuïc, lo marca Rufete. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1879. Lo dicho, otra vez, ahora lo ha marcado Rufete, pero otra vez Mista estaba solo para el remate. Salva está arrastrando a los centrales y se está encontrando todo el camino para el solito Mista. Banquillos, entran del Valencia. Gol de Rufete. Minuto 17, en 4 minutos le dio la vuelta al marcador, empató el Valencia. Minuto 17, segunda parte, Español 2, Valencia 2, de nuevo marcó Rufete. Segundo gol del Valencia Montjuïc, también lo marca Rufete. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Profete que no había marcado todavía con el Valencia Liga. Pues hoy dos, aunque este, ¿cómo lo ha puesto Vicente Quique Banquillos? ¡Gol de Ilie! ¡Gol del Valencia! Minuto 20 de la segunda parte, en 20 minutos. Le ha dado ahora sí la vuelta al marcador el conjunto che. Marcó Ilie. Minuto 21 ya de la segunda parte. Español 2, Valencia 3. Marcó Ilie. A Carrusel Deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. La técnica, José Antonio Hernández, Juan Carlos Ingelmo, Paco Quiroga. Pepe Jeans, hombre, ¿no? Te gusta, Manolete, ¿eh? Pues me la acaban de regalar en The Phone House. Sí, hombre, me ha agenciado un Siemens C35 y mochila al canto. Pero será muy caro, ¿no? Te han tirado, Manolete, 6.970 pelas dándote de alta con Vodafone. En The Phone House, el precio más bajo del mercado y 2 años de garantía. The Phone House, distribuidor autorizado Vodafone. Y con el plan Remóvil ahórrate 3.000 pelas. Llama ahora al 902-23-2525. Bate 1 en el marcador. 24 de la primera. Villarreal 1, Sporting 1. Acaba de el partido definitivamente. Gol del Villarreal. Marcó Quique Martín. Pase de Víctor Fernández en la frontal y hacia adentro, y allí Quique Martín, que consigue el tanto para el equipo villarrealense. Minuto 35 de la segunda mitad. Villarreal 2, Sporting de Gijón 1. Que es un 6-3 en el global. O sea que el Villarreal con el Valladolid, con el Atleti, con el Real Madrid y con el Deport 5 de primera entre los 8 mejores de la Copa. Solo es Villarreal 7, Sporting de Gijón 3. Atención, comienza el radiador. Este radiador que ya estoy vitoreando. Hombre, José Ra, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿también tenéis vosotros líos de comida, cenas, meriendas y demás? Yo me he llamado Relaño. Mira, aquí viene el tío Relaño. Roncero, que tenía hoy 7. Tenía 8 comidas, 12 cenas. Tú imagínate, ese Roncero cuando se despierta por la mañana y mira la agenda. Sí. Y dice, vamos a ver qué tenemos para hoy. Pero déjame, José Ra, que te cuente. Que se ha presentado, tenemos una comida de los compañeros de deportes de aquí de la redacción de Madrid. Ha llegado corriendo, dice, el gañote. Digo, aquí no hay gañote, aquí no hay pesebre, como dice el Guad, aquí no. Y dice, es que vengo del CSD. Vais a santificar a Roberto Gómez. Vengo del CSD, me tomó un vino, cogió el regalo. ¿Qué era el regalo de Roncero? ¿Qué era? Perdona, una preciosa corbata con mucho estilo, como debe ser, como bueno, es el CSD, con estilo. Se pasa por el de la COPE, se toma 3 cañas y se va corriendo a uno de no sé qué historia. De, y ya, ¿qué dices? Y ahora por la noche otro. No, ¿Has estado con Camacho, Roncero? Sí, con Camacho esta tarde. Seleccionador Camacho. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo ha acabado este? Cuéntame cómo ha sido. Todo esto está bien. Mira, ahí está viéndose la Coca-Cola, ¿la ¿eh? Sí. Ahí está. Te hemos pillado. Ay, macho. Que la puesta sí me ves, macho. Por cierto. Moderadamente, claro. Por cierto, García o Joserra. Sí. ¿Qué sí. sabéis de una información de ultimísima hora que me han dado a propósito del Madrid? Que creo que están trabajando a full time los Pecos y los Panchos. Los Pecos, sí, los Pecos y los Panchos. Que eso lo sé yo, que se contra... Este Florentino, lo que no invente Florentino, ¿de verdad? No, sino él forma parte de los Panchos. Con Amancio y Estéfano. No, Amancio y Estéfano y Gento. Sí, son los Panchos. Y luego Butragueño y Valdano, los Pecos. Claro, no, nosotros somos los Panchos, ¿no? Entonces dice Florentino, ¿dónde hay que ir? Pues a la peña de no sé qué. Pues hasta que más joven los Panchos o los Pecos. Lo que ocurre es que yo para cantar como los Pecos tengo que amariconar la voz. Entonces lo tengo difícil. Valdano, ¿pero te sabes alguna de los Pecos? Yo primero hago la de los Panchos. A ver, la de los Panchos. Vamos a ver. A ver si funciona la... Ahí está. ¿Cuándo se entra aquí? A ver. A ver, un momento. Ahora. Si vos me dices va, lo dejo todo. Si vos me dices ve, será entonces una cabra. Si vos me dices mu, será vos entonces una vaca. Si vos me dices, será entonces un cerdo. Si vos me dices ve. Para, Alfredo, para. Bueno, dime una cosa. Jorge Alberto Valdano. Buenas noches. A ver, uno de los pecos. Pedro y Javi. Javi el rubio butragueño, tú eres Pedro. Yo soy Pedro, sí. A ver, Pedro, recítanos un. Yo soy Javi. A ver. Está buena. Vamos a ver si logro engolar la voz. Háblame de ti, de tu ansiedad en cualquier caso. Yo me siento porque vos estás muy mal. Háblame de vos, de tu ansiedad. Bueno, pues permítaseme que anunciemos públicamente que en este afán de ganar dinero que tiene el Madrid, como ya no debe, y ya, claro, basta que no deba, ahora quiere ganar más. Sí. A las peñas del Madrid les está ofreciendo por 1.700.000 la actuación de los Panchos y por 2.000.000 la actuación de los Pecos. Claro, la leche. Y creo que hay unas cuantas contratadas en peñas, de fuera de nuestra radio. A ver si lo tiene para el fin de año José Luis Moreno, en el especial ese que hace en la tele. Bueno, arrancamos después de esa noticia de Florentino y Suárez a ganar dinero, que son 300.000 menos presupuestados para Panchos y Pacos para las arcas del Madrid. ¿Y Roncero no está en lo del Hotel Ritz? No, ahí no, es que ahí él estuvo ayer en el pesebre de los bocorones en vinagre. Al Ritz hoy era de los tíos importantes. Tenía Ritz y As. Sí, sí. Entonces, al Rey no han invitado, a Roncero. No. Por cierto, ¿cómo andas de regalo? ¿Te has mandado ya el bolígrafo de plata, la pluma de plata y la agenda de plata? El Madrid sabe que a mí con regalo nunca me va a comprar. Por eso lleva... Compra a vosotros, a los atléticos, a los arrepentidos, a los herejes. Roncero es un rata. A ti no te compran con regalos, pero luego tú cambias a quien le da los regalos por camiseta de Zidane. El regalo es el reloj. Sí, mi amigo Pepe Sal, el reloj del Madrid, pero tú, o sea, a ver, cambia un traje enorme. ¿Quién te va a dar la agenda de plata con el bolígrafo de plata y el atache de plata y el 2 de plata? Fíjate lo crítico que es. No, no, no lo quieres. ¿Un atache de plata, eso para qué vale? No, un atache, no, hombre. Una agenda de plata, te la enseñé, el boli y la pluma. Sí, pero es que eso es una tachuela de plata. No tienes ni idea. Pero no, eso es electrónico, idea, ¿no? Eso no se puede. Roberto, ¿a ti te han dado lo de la agenda de plata? No, pero ya me lo has hackeado. ¿Dónde está Roberto? Estoy. Donde tío sabemos. ¿Cómo se ha sido? Fíjate, si yo he sido crítico con Florentino Pérez. Trabajando. Que a mí me han mandado un reloj de plata, como era yo, me lo han dado, pero reloj de plata, pero de pared. Y no te lo puedo poner. No me lo puedo poner. Es faena. Bueno, va, disparamos rápido. García ayer estuvo inmenso. Y si no, para muestra, bien vale un botón. El gobierno argentino decretaba el estadio de sitio. El estadio de sitio. Y ojo, y avisamos con tiempo. Aunque el Gijón dio el pequeño susto. Que no se intuyen unas soluciones ni a corto ni a largo plazo. Ni a largo plauza. Me está contagiando Anastasio. Es que, claro, todo se pega, lo bueno se pega. Ayer José Ramón de la Morena hizo un análisis de la situación del Mallorca en distintas competiciones. Escuchemos. Yo también muy bien, mira. El Mallorca cae eliminado en la Champions League, cae eliminado en la UEFA. Paso porque os bajéis de la Champions League. Paso porque digáis la UEFA no es para nosotros. La Champions League. Y la UEFA. La UEFA. Muy bien. La NBC. Bueno, el caso es que... Los Winston de... El larguero a Mallorca... Los Gremlins. El larguero a Mallorca le da un poquito de bola. Casi nada. Para una vez que entra el enviado y el corresponsal en Mallorca... Es que no sabía cómo se llamaba. Ya, y escucha lo que pasó. Jordi Jiménez, Mallorca, buenas noches. Jesús, qué año. Ramón, muy buenas. Ah, creí que estaba Jesús esta noche en vez de Jordi. Hasta mañana, Jordi. Resignación, ¿eh? Pues nada, que le ha cambiado el nombre. Que recuerda la noticia última hora que ha decidido llamarse Jesús Jordi, definitivamente. Me recuerda la primera noche que debuté en esa santa casa. No sabía cómo cojones se llamaba el de Burgos. Y lo tuve que estar buscando por línea interna. Bueno, carrusel deportivo de la SER. Impresiones de María Teresa Rivero en el palco de Vallecas. Estaba bien. Voy a estar riéndome con el árbitro. Es un tío, pero que yo no comprendo de dónde salen estos árbitros, de verdad. Es una cosa que es que me ponen frenética. Claro, después dicen, chillan al palco, no me chilla. Voy a estar ahí calmada, hombre. Bueno, adiós, porque no tengo ganado. No me ha gustado nada el equipo. Qué desastre de partido. Hay que ver la imagen deprimente que habrán dado. Yo te digo una cosa, tendría que haber ganado ellos. Es una vergüenza cómo han jugado. Y lo digo, porque es que hay que decir las cosas cuando son... Pues yo siendo absolutamente nada. Hay que decir... Los presidentes se quejan cuando pierden. Ah, se quejan cuando ganan y quieren que los equipos con fallo gane. Estamos en condiciones de asegurar que los jugadores del Rayo han recibido esta mañana la cesta de Navidad de manos de la propia María Teresa Rivero. Y era una lata de fogaras de mina, unas sardinas con tomate de cuca y un yogur de Danone. Esa ha sido toda la cesta que ha recibido la plantilla del... Y además eso para todos, no, para cada, no por cabeza. Y al que le guste leer le han dado un sello correo para por la comida. El larguero. Ayer Pepe Herra conectó con el Wellington donde estaba Jesús Gil y creo que hablaron de la boda por fin. Ahí. Yo, ¿qué la boda de Alcalá, que te casas. No, hombre, no. ¿Dónde está? ¿Tú vas a la fiesta de las...? Hoy voy, sí, voy con Tomás, a ver si voy a la copa y le recojo y nos vamos. Y va. Pero si me han dicho que tienes algo que ver con Boris Aguirre, me ha contado el roncero que te casabas con él. Nada. Eso me ha dicho Tomás. Es que Tomás es muy gracioso. ¿Yo? Dispara, dispara. Oye, que me dice aquí mi amigo que ¿cuándo se va a casar? ¿Cuándo te vas a casar por mí? ¿Quién? Alcalá. Yo, Alcalá. En el 2003. Yo creía que ya estaba enganchado y casado. Para cerrar el centenario. Y te dice la de las morenas, a ver qué dice. Para el centenario de la Leti. Ah, lo quedamos ya en el centenario y te caso yo en el Marbella. Claro. ¿Quieres? Claro. Ah, claro. ¿Por la iglesia tú? Sí, correcto. Ah, entonces en lo divino, Florentino y el padre Daniel. Claro. Nuestra noche vieja, ya el año pasado conté con estos grandes profesionales del medio. Otro que abre la puerta, esto alto es la guerra, él. ¿Quién viene? ¡Matías! ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas hermano. Es un placer estar con todos vosotros en esta noche mágica a través de las ondas hercianas, en este caso. Vaya, tenita, hercianas, ¿no? Se dicen así, por lo menos. Es lo que me ha enseñado mi padre. Eso, bueno, ondas hercianas, cadenas. Bueno, Matías. Hay que ver. ¿Tú qué comes por la noche en estas fechas tan entrañables? Bueno, yo como de todo. A mí lo que me pongan. Desde marisco a un buen pescado. Aunque mi padre es el que más, ya con la edad de los años, ¿qué bailáis? ¿Qué bailáis en casa? ¿Qué bailamos? El nodo. No. Tampoco te pases, Fernandito. ¿Qué tal estás, Plané? Aquí, no. Nosotros en casa bailamos, pues, Acid House. Acid House, sí. Bueno, mi padre se vuelve loco cada vez. ¿Qué te parece el último disco de Marc Anthony? ¿Te gusta? Bueno, es una... Eso es heavy metal, ¿no? Suena heavy metal, no, pero es una cosa que aprovechamos. Como todos los que estáis ahora en casa nerviosos a las puertas de este nuevo año, pues estar con la familia, estar con los amigos y luego cotillón. Bueno, brindemos, Matías, en este 2002 por un año sin gastos. Por un año sin gastos ni comisión. Que suene ese brindis, ese brindis Whopper, venga. Empezamos a las 10:30, contar para atrás. Vale. I told the witch doctor I was Día borracho. Sí. No, pero todo va a estar bien con la música y toda la fiesta. Ya verás, este año más anima que el año pasado. Media en Canarias, proceso de cuenta atrás inmediato. El año que arranca está a la vuelta de la esquina. 2027, 3025, 3023, 3022, los segundos que nos quedan, hermano. Cantemos al fin de año, Georgie Dan. Venga. Sí. La barbacoa, la barbacoa, cómo me gusta. La barbacoa. Ahora tú solo. Tengo un año nuevo y a todos nos delata. No sé, es una cosa que...